perdóname. ¿Vos sacaste ese joyito? ¿Vos me sacaste el joyito este y yo pegué la pared? No. ¿Vos? No. Escúchame, a vos te digo. Al que encuentre sacando este joyito de la pared, lo cago a trompadas. Eso fue lo que me pasó a mí.